olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. ¿Qué cosas haces acá? ¿Hace cuánto que estás acá? ¿Qué venís a hacer? Quiere chispa y reverbero. Bueno, yo soy Jonathan Ariel Mendy, vengo del Frente Popular Darío Santillán hace 3 años. Vengo porque me gusta, hacemos artesanía, cocina, stencil, graffiti, y está bueno aprender cosas nuevas. Yo te hago una pregunta. Vos, si no está el MTD, ¿tenés otro espacio en el barrio donde puedas hacer todo esto? No hay ninguno más que este, que el MTD. Y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. Yo estudio, estoy 5.º año de polimodal, me quedan 2 años y termino. Y el trabajo, espero ya ver qué puedo hacer, porque ahora en estos días no se puede conseguir trabajo si no tenés todos los estudios. Cantamos. Que tantos han traicionado. Bueno, yo me llamo Diana Riquelme. Vengo acá al MTD de Brown, Darío Santillán. Y vine una época en taller de jóvenes que hacemos acá, y ahora vengo a ayudar, a limpiar, a ayudar a las compañeras de cocina. Que se chamusque la historia. ¿Cuántos chicos están comiendo acá todos los días? ¿Con qué frecuencia están comiendo? Y acá la mayoría de los chicos, máximo 30 chicos más o menos. Y los días son lunes, miércoles y viernes. Un almuerzo, ¿sí? Sí, también. Y merienda a la tarde. ¿Y cómo consiguen la comida? La comida, la mercadería que viene, lo fresco, la carne, la verdura, como yo veo, se consigue, sí, por una cosa, ¿no? Sí, toda la mercadería que el MTD tiene se consiguió a través de la lucha. Fueron las únicas veces, de la única manera que se consigue los alimentos que tenemos acá. Que es para el comedor y para los compañeros que están organizados acá, a través de la lucha. Primero, lo que nosotros hacemos generalmente es abrir una gestión, pedir gestionar con el funcionario público, ya sea municipal, provincial o nacional. Se abre una gestión, si hay respuesta en la gestión, no hay necesidad de hacer un corte, digamos, porque no somos piqueteros porque nos gusta, digamos, sino que al ser desocupado, la herramienta de lucha que nos queda es el corte de ruta de la calle, que es donde nos quedamos. Entonces, todo lo que conseguimos a través de eso. Nada nos vino porque estábamos organizados y tratando de pensar distinto. ¿Eso les llega del gobierno? ¿Les llega a través de eso? Sí. A través de eso nos llega periódicamente una cantidad de mercadería que cada tanto tenemos que volver a abrir gestiones o hacer cortes, porque por lo general lo que pasa es que está pasando ahora, nos mandan la mayoría de la mercadería harina. En este momento no tenemos puré de tomate, no tenemos azúcar, no tenemos mercadería que realmente sea mucho más nutritiva, digamos, que sea una alimentación más variada. Sí. Dejamos un poquito de salir a la calle y empieza a desmejorar la calidad de la alimentación. La libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. Y ahora perdimos la huerta. Hoy lamentablemente no quisimos llegar a una situación donde nos encontramos, una situación de violencia, este vecino Alberto Marinaro, que dice que trabaja para el intendente, en, tenemos entendido que es el jardinero del intendente, le agredió a un par de compañeros que venían pasando por la vereda. O sea que estamos con, la verdad es que no, nunca quisimos llegar a esta situación, pero bueno, estamos ahora muy, por un lado muy apenados por los compañeros que están golpeados, pero eso no va a hacer que caiga la, que decaiga la, la lucha. Nosotros la idea de la huerta es volver a recuperarlo, porque nos corresponde. Que se chamusque la historia. Dos cosas que les espantan: pueblo y memoria. Con un medo. Nosotros, en el Frente Popular, hace 2 años nos fuimos a Salta, porque en Salta no había gente que no tenía agua. Y nosotros fuimos a ayudar a esa gente para protestar por el agua. Después, este año nos fuimos a Punta Lara, hicimos un par de festivales, así unas ventas para juntar plata para irnos, para tener un espacio para pasarlo todos juntos, todo lo del frente, y conocernos entre todos. Y estamos planeando otro campamento para Mar del Plata. Y bueno, esperemos que se realice y estamos todos juntos uniéndonos para hacerlo posible nuestro sueño. Vida de los libres del sur que tantos han traicionado. Y estamos todos juntos uniéndonos para hacerlo posible nuestro sueño. Y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia. Y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia. Y ellos armados hablan de paz. Esto fue un aporte. Programa de radio Uno Nunca Sabe, para el programa de radio Educar es Combatir. Sería algo así como: educar sabe, combatir nunca uno. Soy la violencia y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia y ellos armados hablan de paz.